las noches converso con mi yo interior, dando pie a la tristeza que se manifiesta sin pavor, pensando en el ardor que me provoca esta sociedad, escasa variedad de valores en su contador. Soy un narrador, expongo hechos observados, soy un rimador, en papel muestro mi enfado. En mi mente hay sombras tan oscuras que ni se notan, oscuridad y luz se funden en mi cuerpo que se agota. Después de tantas derrotas en este corazón dolido, el suicidio es mi idilio para pasar al olvido. Pienso matarme muchas veces en mi cuarto, en clavarme un cuchillo y marchar de aquí sofacto. Harto de esta vida de traiciones y de pactos, harto de estas heridas a las que me adapto, robada mi inocencia y perturbada mi conciencia, cariño en ausencia y a la mierda tu apariencia. Yeah, yo, espíritu y la indigencia, buscando amor sincero, rodeado de regueros, de tintas y mucha trascendencia. Siento la influencia del demonio en mis pensamientos, no quiero su presencia, quiero que soplen otros vientos. Me cuesta reprimir a veces mis sentimientos, los saco al exterior sin nada que temer. No puedo guardar lo que me causa sufrimiento, y ante lo que veo mal no debo ceder. Hablo con mi yo en noches de depresión, la vida se me agota, siento una fuerte presión. No encuentro la alegría, la perdí sin pretensión, si iría en una bolsa de Perín a alguna calle de Gijón. Hablo con mi yo en noches de depresión, la vida se me agota, siento una fuerte presión. No encuentro la alegría, la perdí sin pretensión, si iría en una bolsa de Perín a alguna calle de Gijón. Pensamientos suicidas en madrugadas eternas, lo único que me consuela es mi entrepierna. Soy un hombre más de taberna que de caverna, a ver si me envenena una arpía después de tragar mi esperma. Mi mente enferma con un vacío prolongado, con mi alma adulterado en mi cuerpo se conserva. Mi vida se preserva, a ver cuando me llega la hora, se agotan las reservas que me mantienen aquí hasta ahora. Hablo con mi yo en noches de depresión, la vida se me agota, siento una fuerte presión. No encuentro la alegría, la perdí sin pretensión, si iría en una bolsa de Perín a alguna calle de Gijón. Hablo con mi yo en noches de depresión, la vida se me agota, siento una fuerte presión. No encuentro la alegría, la perdí sin pretensión, si iría en una bolsa de Perín a alguna calle de Gijón. Tirado en la cama, meditando sin tener ganas, rociando con palabras esta tristeza insana. Cansado de saltar muros, quiero emprender mi peregrinaje, alejarme de los días duros en el que aumenté mi aprendizaje. Puedo ser salvaje, un psicótico que te reviente, o un tío sonriente que te ayude en tu viaje. No uso el drenaje, no absorbo tu salud, mi mayor virtud, hacer un buen uso del lenguaje. Hablo con mi yo en noches de depresión, la vida se me agota, siento una fuerte presión. No encuentro la alegría, la perdí sin pretensión, si iría en una bolsa de Perín a alguna calle de Gijón. Hablo con mi yo en noches de depresión, la vida se me agota, siento una fuerte presión. No encuentro la alegría, la perdí sin pretensión, si iría en una bolsa de Perín a alguna calle de Gijón.